hoy a la tarde, 3:30, tenemos la jornada acá en el playón municipal, en el playón acá del Parque Cívico. Sí. Va a estar transmitiendo la radio La Charlatana en vivo hoy a la tarde. Qué bueno. A las 6 comienza la película de Darío Masi. Bueno, este porque el 26 se cumple los 10 años de Darío Masi, ¿no? De la represión, ¿no? Del 2002, del 26 de junio del 2002. Bueno, el 26 de este mes de julio se cumple 10 años de la represión. Bueno, hoy vamos a tener la jornada acá en el playón municipal, acá en el playón de Montevideo. ¿Dónde queda el playón municipal? En la calle 11 y Montevideo. En la calle 11 y Montevideo. Ahí se va a hacer la jornada hoy. Ahí pleno centro de Berisso. En pleno centro de Berisso. Muy bien. Va a haber mural, va a estar la radio abierta, La Charlatana, que va a estar transmitiendo en directo. Bueno, muy bueno. Ahí la radio también del movimiento, ¿no? Sí. Del frente ahí en Berisso, una radio popular. Sí. Bueno, muy bien. A las 6 de la tarde vamos a pasar la película en la Casa de Cultura de Darío Masi. Muy bien. 6 de la tarde entonces se proyecta el documental Darío Santillán, bueno. La dignidad rebelde. Bueno, y esperan bastantes vecinos y vecinas ahí en la actividad. Sí, están todos invitados. Bueno. Ayer estuvimos con el compañero Miguel pegando la de hoy, ¿no? Estuvimos pegando el, ¿cómo se llama? Es un papel de Darío, fiche. Todo lo que se va a pasar. Unidad Rebelde, que dice Darío Santillán, la Unidad Rebelde. Muy bien. Bueno, entonces esperemos que no solamente gente de Berisso se acerque ahí a ver este documental. Está todo invitado de la región, Berisso, Ensenada, La Plata. Va a estar lindo. Va a estar lindo, va a estar lindo, promete. La jornada aparte se presta el día. Huguito, y es una linda manera también de recordar a Darío Santillán también, ¿no? De su vida y bueno, y su militancia. Luego, claro, sí. ¿No? En estos 10 años. Y esta jornada se está cumpliendo en todo lugar de los compañeros acá de todo acá de las provincias, ¿viste? Claro. Todos los compañeros del frente acá en la provincia están haciendo, también ya empezaron con la jornada. Muy bien. Bueno, y para comentar un poco y cerrar con esto, ahí en Berisso como frente, ¿qué actividades realizan? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué proyectos tienen? Y bueno, acá en Berisso tenemos la... Está funcionando... ya sabemos, ¿no? Las cosas de productivo acá que hacemos con los compañeros, ¿no? Porque tenemos todo, acá tenemos como la carpintería, serigrafía, los compañeros del tambo allá. Hay muchas cosas de productividad que se hace, ¿no? Del frente. Mucho que tiene que ver también con el trabajo autogestionado, claro. Y con... Bien, que tiene mucho que ver también con la historia de Darío Santillán. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho esta comunicación. Esperemos poder ir ahí a ver el documental a Montevideo y 11 a la Casa de Cultura de Berisso. Y bueno, le agradezco porque yo primera vez que salgo en esto, nunca había salido, pero ya más adelante voy a empezar porque... Muy bien. Tranqui, yo ahora estoy primera vez, viste, que salgo así. Bueno, saludo a todos los compañeros de La Plata, todos los compañeros de allá que están en el frente, donde están en la radio, bueno, y a toda audiencia de La Plata, saludo. Bueno, también allá un saludo, y un saludo a FM La Charlatana, también una radio compañera. Que va a estar en vivo hoy, popular. En vivo hoy a la tarde, transmitiendo. Muy bien, bueno, el nuevo locutor de la radio La Charlatana, Hugo Zubieta, gracias, Hugo. Bueno, un beso, gracias. Hasta luego.